pa' decirle dónde estoy y gritarle sus verdades en la cara. Si tuviera la manera de hacerla sufrir, lo haría. Ella nunca se tentó el corazón a echarme a perder la vida. Si tuviera sombrero, les juro que me lo quitaba, de lo buena que era para echarme enteras. Con su boca me engañó, no era cierto nada de lo que decía. Si tuviera sombrero, les juro que me lo quitaba, porque me aplicó la misma varias veces. No más se burló de mí y esa decepción, vieran qué feo se siente. Si tuviera sombrero me lo quito, de lo bonito que miente. Y ya sabes, compa Marito, tiempo es tiempo, viejo. Así es, compa Nathan, y puro calibre 50. Si tuviera sombrero, les juro que me lo quitaba, de lo buena que era para echar mentiras. Con su boca me engañó, no era cierto nada de lo que decía. Si tuviera sombrero, les juro que me lo quitaba, porque me aplicó la misma varias veces.